Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 5 de julio del año 2020. Más de la mitad de los chilenos de nuestro país, más de la mitad de los chilenos, continúa en cuarentena. Superamos largamente los 100 días de cuasi confinamiento. Y hay un importante número de chilenos que no ha salido de sus casas, cumpliendo cabalmente lo indicado para no contagiarse ni contagiar. Las últimas 24 horas, varias regiones del país han debido enfrentar un importante temporal de lluvia, nieve y viento, que le hace muy bien a nuestros distintos territorios, particularmente los que sufren sequía por muchos años. Según afirmamos algunos legos en la materia, el hecho de haber bajado la polución, principalmente en la región metropolitana, ha permitido que se conformen cúmulos de nubes que nos han traído por fin lluvia, que servirán para disminuir la sequía que nos azotaba. Algunos expertos dicen que no es por la baja de emisión de contaminantes que se produjo a raíz del confinamiento y el toque de queda, lo que ha permitido que llegue más agua que en los últimos años. Sigo convencido que tiene mucho que ver. Sin embargo, esta alegría que sentimos por el agua caída y la nieve que se acumula en las montañas nos debe hacer reflexionar por las duras circunstancias que muchos chilenos están afrontando por no tener un techo digno, debiendo pernoctar al aire libre o en precarias carpas en las calles, parques y plazas de nuestro país. A los chilenos y chilenas que viven en campamento, que sufrieron porque sus también precarias viviendas se llovieron, mojando sus pocos enseres y haciendo pasar frío a sus familias. Esas calles llenas de barro que farandulescamente suelen mostrar los canales de televisión en sus programas plagados o saturados de la presencia del señor Lavín, el señor Carter, la señora Matei o el señor Alessandri, que no hay día en que no estén en un panel hablando de lo humano y lo divino y de sus brillantes ideas para ayudar a los habitantes de sus comunas, incluso dándose el lujo a algunos de ellos de mostrar su buen corazón ayudando a otras comunas que lo necesitan. Y lo lamentable y también reprobable es ver que algunas de estas tragedias están siendo aprovechadas para sus fines comunicacionales por los canales de televisión. En estas casi cuatro meses de confinamiento y pandemia han surgido cientos de ollas comunes a lo largo de Chile. La solidaridad de chilenos con chilenos, sin aspaviento, con fuerza y sin buscar ningún rédito en especial, solo queriendo ayudar a los que necesitan ser ayudados, se ha hecho presente. Hay miles de chilenos también que han perdido sus trabajos, que no tienen con qué pagar sus arriendos, que no saben con qué parar la olla, que necesitan ser ayudados. Fue por eso que surgió la necesidad de que los chilenos que han perdido su trabajo y como una forma de ayudarse, puedan recurrir a sus fondos de pensiones para retirar un 10% de ellos y así poder subsistir en medio de esta crisis. Pero surgieron las voces de los que se creen dueños de esos fondos, como el señor Alamán, que dijo: ¿por qué tenían que estar regalándole dinero a quienes no lo necesitan? Sin darse cuenta que lo que están pidiendo desesperadamente es ayuda con sus propios recursos. O las declaraciones de los que administran los fondos de pensiones, las AFP, que dicen que sería una catástrofe que se aprobara una ley como esa. A todas luces ha surgido el síndrome del administrador, que de tanto contar el dinero ajeno cree que ya pasó a ser suyo y no lo quieren devolver. A toda esta tragedia hay que agregarle lo que sucede con las empresas de cobranza de distintas entidades, que día y noche no dejan de llamar por teléfono a los ya sufridos chilenos para cobrarle cualquier cosa que deban, sin importarles si están cesantes, si no les alcanza para comer o pagar un arriendo. Esto es un abuso que debe terminar. De domingo a domingo, sin restricción. Y ya estamos conectados, está Javiera al mando del Zoom. ¿Cómo estás, Javiera? Parece que todavía no está al mando del Zoom, pero el Zoom está funcionando. ¿Quién está con nosotros ya? ¿Está don Patricio Palma? ¿Está don Hugo Guzmán? Sí, aquí estamos, Julio. Bueno, Hugo Guzmán, ¿qué tal? Parece que todo el mundo está medio atrasado hoy día, Tengo puede ser el frío, aunque frío. Ahora por lo menos salió un sol. Sí, hay un sol que puede ser traicionero. Algo reconforta, pero puede ser el frío que los dejó un poquito más rato en la cama. Así es, y el sol hay que tener cuidado porque es traicionero con esta humedad, que puede producir además algunas gripes y cosas por el estilo. ¿Qué tal, Hugo? Tu reflexión inicial para que comencemos este programa de domingo a domingo. Bueno, mira, yo creo que ya que estamos en día domingo, terminando la semana, hay varias cosas que ocurrieron en estos últimos 7 días que son bien relevantes. Lo primero son la continuidad de las cifras negativas en el ámbito laboral. Como sabemos, el Instituto Nacional de Estadística entregó la información de que el desempleo estaría en 11.2%. O sea, hace rato que ya la cesantía está en 2 dígitos. Algo impensable al inicio de este año. Eso oficial y formalmente te da alrededor de un millón, un poco más de 1.400.000 asalariados que no estarían con empleo. Pero hay otro, hay datos de la Fundación Sol, de este centro FIEL vinculado también a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores, economistas independientes, que en realidad están situando el desempleo entre un 20 y un 25%, incluso un poco más. Así que hace ya por lo menos una semana que se está indicando que la gente sin trabajo en nuestro país podría llegar a las 2 millones de personas. A esos datos hay que agregar que sigue aumentando la cantidad de trabajadores que finalmente y básicamente por decisiones de sus empleadores o de sus empresas están acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo. Y bueno, esa cifra ya está por los 700.000, que también habría que tener en cuenta, y tenemos que hablar de la gente que técnicamente está trabajando un par de horas, gente que está buscando empleo, por cierto, todo el trabajo informal, que son áreas que se han acentuado en esta crisis social y esta crisis sanitaria. Así que ahí estamos viendo un tema que ya está instalado y que seguramente va a tener repercusiones en los próximos meses de este año. Perfecto. Lo otro que yo creo que se podía señalar son los temas en torno del Congreso, el Parlamento, donde, bueno, siguen los debates, la polémica entre los sectores conservadores que hay en el Poder Legislativo y los sectores progresistas y de izquierda respecto a proyectos de ley e iniciativas que se han ido presentando. Segundo, que sigue instalado el debate en cuanto a lo que se ha definido como la intromisión o una postura autoritaria del presidente queriendo inmiscuirse más allá de sus atribuciones en el funcionamiento del Parlamento y también hacer uso de algunas prerrogativas como el veto presidencial. De hecho, sabemos que hay un grupo de senadores que presentó una iniciativa para bajar las atribuciones del jefe del Ejecutivo. Ahora, esto en un marco donde, como decía al inicio, se está son cuestiones polémicas de debate, porque en el caso del postnatal de emergencia, ahí ya se dio una situación en que el gobierno tuvo que ceder, echar atrás respecto a lo que estaba planteando. Ya prácticamente no habla de inadmisibilidad del proyecto, que era lo que estaban planteando desde un inicio, pero también hay otras cuestiones que siguen pendientes. Viene la discusión y votación esta semana, la semana que empieza mañana, respecto al retiro de fondos de la AFP. Estamos con estos proyectos que tienen que ver con potenciar la labor de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, la reforma al sistema de inteligencia, etcétera. Entonces, yo creo que en el Parlamento siguen manejándose aspectos muy sensibles respecto a la realidad de nuestro país. Lo dejaría hasta ahí, Julio. Gracias, Hugo Guzmán. Don Patricio Palma. Muy buenos días a todos y a todos. Aquí estamos, una semana más ha transcurrido y creo que ustedes han hecho un excelente resumen, Julio, Hugo, de lo que es la realidad que estamos viviendo con tanta complejidad desde hace ya varios meses. Muy poco por agregar, porque creo que lo que ustedes están señalando en sus respectivos comentarios no es más que aspectos de una crisis extraordinariamente severa que está viviendo nuestro país, en donde se conjugan problemas sanitarios, una grave crisis sanitaria, una grave crisis de carácter social y económico, y que se traduce finalmente y se está traduciendo ya, como todos vemos, en una crisis política. ¿Cómo se resuelve este nudo de contradicciones que se han generado considerando la articulación de estas tres crisis y ese gran problema que enfrentamos hoy todas las chilenas y los chilenos? Porque aunque no lo creamos, nos movemos en ese ambiente complejo, actuamos en ese ambiente complejo aún sin hacerlo conscientemente. Somos parte de esta crisis. Y la gran pregunta es la gran pregunta que nadie ha podido resolver hasta ahora, digámoslo con mucha franqueza. Hay muy buenas iniciativas, ha habido propuestas concretas de solución, pero que no se han adoptado por diversas razones. Ha habido propuestas fallidas de resolución que han tenido que retirarse de la mesa. Y el resultado lo leemos en todas las comunicaciones escritas, radiales, televisivas, de comentarios, de que estamos frente a una situación que realmente se ve muy compleja en las próximas semanas y tal vez meses. No hay más que leer el Mercurio para darse cuenta de la gravedad con que los sectores que normalmente dominan en nuestro país están considerando la situación. Hoy día se introduce en el Mercurio, en su editorial, un tono de cierta incertidumbre respecto de lo que viene. Incertidumbre en los planos sanitario, económico, social y político. Lo mismo que, aparece en las propuestas políticas o en las denominaciones políticas de prácticamente todos los sectores. Creo que estamos viviendo una situación extraordinariamente compleja en la que no basta hacer afirmaciones de carácter ético general que son muy válidas, pero que no se traducen en respuestas concretas. Fíjate, está claro que las medidas sanitarias, como la cuarentena y el confinamiento que se están introduciendo, están topando dramáticamente con el problema de la subsistencia de grandes sectores de la población. Tal vez de esto no se hablaba mucho, tal vez esto no fue comprendido en su totalidad al comienzo, pero hoy día es una cosa que revienta frente a nuestros ojos diariamente. Y las entrevistas que se hacen a miles de personas que andan circulando por la calle y que le contestan al periodista cuando le pregunta si tiene permiso y no lo tiene. ¿Y usted qué quiere que haga? ¿Cómo doy el sustento a la familia? Y esto que señalaba Hugo de la cesantía, bueno, prácticamente todas las visiones ubican esa cesantía sobre el 20% ya. Eso es una cifra monstruosa. Un 20% de cesantía es ya superior a la crisis tremenda de los años 80 con Pinochet, cuando la gente buscaba en los tarros de basura comida para poder alimentar a su familia. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Es el gran problema que espero que la discusión pública logre avanzar durante las semanas que vienen. Está claro que hay que resolver lo sanitario como condición para avanzar, pero enseguida hay que preguntarse seriamente desde el punto de vista socioeconómico cuánto más tiene que entregar el Estado y tienen que entregar los que tienen los recursos para que de la crisis se pueda salir más rápidamente. Porque si esto se profundiza, salir de la crisis va a tomar meses y los sufrimientos de nuestra población van a ser indescriptibles. Y aquí notamos, y con esto termino, la enorme diferencia que existe entre un país desarrollado y un país que pretendió disfrazarse de desarrollado como los chilenos. La crisis ha puesto al desnudo la tragedia de la desigualdad en nuestro país, tragedia que explota en todos los aspectos de la vida, como explotó ayer con una lluvia de solo 40 milímetros, que en cualquier país del mundo no significa gran cosa, pero que en nuestro país desencadenó una cantidad de anegamientos, soluciones de conflictos tremendas. Entonces, eso en contraste con lo hermoso que se veía el barrio alto de Santiago, por ejemplo. Bueno, eso va quedando al desnudo con el avance de esta crisis, y yo creo que por lo mismo es indispensable que los sectores políticos continúen haciendo sus propuestas y la población continúe organizándose como lo ha hecho hasta ahora para encontrar la salida real a esta profunda crisis que estamos viviendo. Gracias, Patricio. Javiera, veo que usted ya tiene todas las conexiones hechas. Por ahí nuestro invitado ya lo he divisado y le agradecemos que esté ya atento a nuestro programa. ¿Usted tiene algo que decir antes, Javiera? Antes de pasar a nuestro invitado. Primero que todo, saludarlos. Un gusto volver a verlos una semana más, aunque sea por esta vía. Así es. Creo que estamos en momentos que siguen siendo y sumando cada vez más complejidades. Estaba escuchando muy atenta a lo que señalaban los tres y no quiero refutar nada, sino más bien quisiera incorporarle el elemento de, al final, cuál es la lectura que hace la gente, el chileno, la chilena de a pie, de todos estos noticias y hechos que se van impulsando por parte de el Ejecutivo o la derecha o los sectores conservadores. Y creo que volvemos a un elemento común que habíamos juntado antes del estallido social, que es esta especie de provocación constante que se termina haciendo a la gente por distintas vías, ¿no? Digamos, la aprobación de un ingreso familiar de emergencia que es muy bajo para poder subsistir en estas condiciones, el tema del postnatal, que si bien algún acuerdo alcanzaron algunos de los sectores, es un acuerdo que no responde probablemente en un 100% a lo que se estaba exigiendo con el postnatal de emergencia. Le sumamos también el funeral del Bernardino Piñera, le sumamos una serie de hechos más, el tema de las frases del ex ministro Mañalich, también lo que ha ido pasando con el ministro París, este nuevo llamado la leve mejoría, la frase de los empresarios donde señalan que los fondos de las AFP son un bien sagrado, y una serie de elementos más donde uno dice, bueno, ¿cómo la gente no va a tener un cúmulo de rabia en su interior por todos los hechos que han ido sumando? Este veto que se está evaluando poner a la ley que de los servicios básicos, entonces uno dice como, bueno, después llegan todos los sorprendidos a decir, chuta, yo en realidad no me di cuenta de que la gente estaba tan enojada. Llegan otros y dicen, bueno, esto no es culpa del modelo. Entonces creo que se están generando condiciones también donde este cúmulo de rabia va cada vez en realidad juntando más razón, y eso no porque uno lo diga, digamos, sino porque la provocación que va ocurriendo a lo largo y ancho, digamos, de nuestro país y con las decisiones que se toman, porque eso no es algo que pasó, son decisiones que van tomando las mismas personas que conducen las distintas instancias del Estado. Creo que son cuestiones que no podemos dejar de lado hoy día y que van a tener su repercusión, sin lugar a dudas, en algún tiempo más, cuando ya también se pueda retomar la salida a la calle. No sé si vieron también en el marco de unas protestas que hubieron acá en Chile, pero en la región metropolitana, también una violencia por parte de las mismas fuerzas especiales sin igual, o más que sin igual, con altos grados, siendo que estamos en un contexto que es súper delicado y donde, claro, contrasta también, si bien esta imagen de lo que describía Patricio de las comunas populares de nuestro país con altas inundaciones versus la cordillera del sector oriente, creo que también contrasta la realidad humana retrotraída de esta memoria histórica solidaria que tienen los chilenos y las chilenas con una actitud que lisa y llanamente atenta contra las posibilidades de poder vivir un momento muy complejo con las condiciones mínimas que corresponde a un país que tuviera algún mínimo, digamos, real de democracia. Entonces, creo que el tema de los contrastes es una cuestión que uno la puede ir también encontrando en distintos aspectos de la vida, digamos, reciente, y en las noticias y en la actualidad, y era un poco el condimento que yo le quería también incorporar a todo lo que habían señalado ustedes muy, antes. Muy bien, Javiera, te agradecemos. Y veo que está nuestro invitado. ¿Está ya conectado? Se me perdió la imagen. Él está conectado, pero me da la impresión de que está esperando estamos, a que le demos el vamos. Estamos en condiciones ya de darle el vamos a nuestro invitado, que es el... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, senador? Estamos conectados con Rabirán Quinteros, quien es vicepresidente del Senado, senador por la región de Los Lagos, y por supuesto queremos conversar con él en esta jornada. Se nos perdió su imagen, parece que usted apagó la cámara. ¿Aló? Se nos perdió también el senador. Estaba no, él está conectado, pero efectivamente él Estamos, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Igualmente, ¿cómo está usted? Usted está en la región de Los Lagos ya, o sea, está ahí. Así es, estoy aquí desde el 15 de mayo. Del 15 de mayo. Muchas gracias por la invitación en primer lugar, sí. Muy amable, muy gentiles. Cómo no, es muy importante poder conversar con usted. Uno lo recuerda que lo subieron al columpio, como se dice vulgarmente en nuestro país, porque así usted... tuvo la idea de hacerse la prueba de si tenía o no virus para poder regresar a su región, y antes que se lo entregaran viajó. Bueno, hubo una situación rara. ¿Y qué pasa con eso, senador? Bueno, ahí estoy esperando hasta el asunto en la fiscalía. Yo no tengo ningún problema, si nunca he tenido problema en este sentido. Tal como usted dice, me subieron al columpio como 3 o 4 días. Claro. Y el festín de algunos periodistas que me quieren mucho. Pero bueno, es así esta cosa. Así es. La verdad es que yo nunca estuve enfermo, nunca he tenido ningún síntoma, me he hecho todos los exámenes, me hice ese examen por solidarizarme encima con algunos colegas de la Comisión de Salud, porque esto nace cuando el presidente nos recibe a la Comisión de Salud en La Moneda. Claro. Yo le planteé algunos temas que lo estaba escuchando con mucha atención recién, y yo le planteé temas que la verdad que parece que molestaron demasiado. Y yo salí muy molesto de esa entrevista y no fui al punto de prensa. Entonces, a la semana siguiente, cuando estábamos en comisión, me dice Girardi, mira, de La Moneda dijeron que había un camarógrafo que había dado positivo, y los que fuimos a la conferencia de prensa tenemos que hacer un examen. Yo no estuve en la conferencia de prensa. Yo salí molesto, no me gustó el tono, no me gustó la forma ni el trato, y así que yo no tengo nada que ver. Pero ya voy a ir. Y yo ya tenía mis pasajes para venirme a Puerto Montt. Entonces, y se me volé. Llegué acá y lo más raro es que antes de saberlo yo lo sabía la prensa, que había dado, según ellos, positivo. Pero ya eso es pasado, ya es, para mí está en el pasado, estoy dispuesto, disponible para todo lo que quieran. Yo lo que sí sigo y comparto lo que escuché, lo poco que escuché, que estamos en una situación muy dramática y muy, muy, muy, muy pesada, y parece que el gobierno no se quiere dar cuenta o no se da cuenta, pero aquí el fondo es el modelo que tenemos. Así ellos siguen protegiendo el modelo, siguen protegiendo Es verdad lo que ustedes decían. Si mientras no terminemos la pandemia, es imposible pensar en una reactivación. Primero reactivemos nosotros internamente. Los productores, los consumidores tienen que estar primero sanos. Y para eso tenemos que aportar recursos para que la familia o la persona que tiene que hacer la cuarentena esté en su casa y no pendiente que tengo que salir a buscar un par de pesos para darle comida a los míos. Si aquí el 34% de la masa laboral es independiente, vive del día a día. En la región de los lagos tenemos los pescadores artesanales, tenemos los recolectores de orilla, tenemos los feriantes. Un cúmulo de personas que viven del día a día. Entonces, si el gobierno no logra entender eso, esto no vamos a demorarnos más. Don Hugo, don Patricio, Javiera. Senador Hugo Guzmán. Don Hugo. Sí, ¿qué tal? Senador, llevándolo a temas de la actualidad, le quería preguntar cómo está viendo usted el papel del relacionamiento del presidente Piñera con el Parlamento y particularmente con el Senado, con esto recurrir a los vetos presidenciales. Siempre está la sombra del Tribunal Constitucional, la idea que tuvo de esta comisión de expertos para analizar la admisibilidad o inadmisibilidad de los proyectos. Incluso hay colegas suyos en el Senado que están planteando una iniciativa para acotar las atribuciones presidenciales. ¿Cómo está viendo usted el relacionamiento ejecutivo con el Parlamento? Sí, tal como lo dije hace un par de días atrás, me parece que el presidente Piñera, con su anuncio, tuvo un acto bastante temerario, impropio del delicado momento que vive el país. Cuando más se necesita entendimiento para enfrentar los graves problemas que estamos conversando, el presidente opta por tensionar y conflictuar todos los problemas que puede tener con el Congreso. El presidente ha usado de las cadenas nacionales y a por medio, qué sé yo, llama a la unidad, llama, qué sé yo, que esto lo salvamos entre todos, que necesito esto, llama al Congreso que le aprueben sus proyectos, pero a la primera de cambio va el zarpazo. Creo que no es propio un jefe de Estado. Creo que se le pasa la mano al presidente de la República. Fíjese que todos los proyectos, todos, por muy insuficientes que se lo hemos dicho, que ha mandado el gobierno, lo hemos aprobado, porque entendemos la necesidad de la gente. El famoso bono COVID de 50.000 pesos, lo dijimos, es absolutamente insuficiente. A la semana ya estaba mandando otro proyecto. El IFE 1, insuficiente, 65, 55, 45, esto no sirve para nada. Lo tuvo que subir a 100, pero todo por presiones del Congreso. Entonces da la impresión que el presidente de la República y su gobierno no se dejan ayudar o no quieren que los ayuden. Yo creo que que todos los chilenos queremos salir de esta situación que estamos viviendo, pero sí que el gobierno, que el actual gobierno tome las medidas que son conducentes para salir de esta crisis. El presidente de la República, al decir esto, se mete en otro poder del Estado. O sea, que está faltando a la constitucionalidad de él. Si al presidente no le gusta un proyecto de ley o la aprobación de un proyecto, qué sé yo, y cree que es inadmisible, tiene dos caminos: el Tribunal Constitucional o el veto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No me parece que el presidente actúe como jefe de Estado. Estamos conversando con el senador Ravirana Quintero, vicepresidente del Senado. Patricio. Senador, yo creo que usted describe muy bien este enfrentamiento que se está produciendo entre poderes del Estado, pero yendo un poco más en profundidad al problema, tal vez, uno observa que el propio Congreso presenta elementos de polarización bien delicados que no habíamos vivido hace algún tiempo. Si uno examina el estado de las fuerzas de gobierno, ve que también entre ellas han surgido severas contradicciones. Y entonces yo quería preguntarle cómo aprecia usted esta distribución de fuerzas en el Senado, porque hemos visto enfrentamientos duros incluso entre personas que pertenecen al mismo bando de apoyo al gobierno de Chile Vamos. ¿Cómo se ve esto hoy día? ¿Por qué? A mí me preocupa más lo que sucede con nosotros, los que somos opositores a este gobierno. la cantidad de oposiciones que tenemos. Y mientras nosotros no entendamos que en base a la unidad de la oposición vamos a tener alguna posibilidad de reconquistar el gobierno, estamos fritos. Si no tenemos un proyecto común, un proyecto que presentar a la ciudadanía diciendo, mire, nosotros pensamos que este país debe marchar hacia allá, pero sí diciéndole que en 4 años es imposible que hagamos todo este proyecto de país que le estamos presentando, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo veo más primero la unidad nuestra, que hagamos un análisis, un estudio, o tratemos de converger en un programa común. Si son más las cosas que nos unen, las que nos desunen, a lo mejor el camino puede ser diferente. Pero es verdad, desgraciadamente, porque no hay un proyecto, y además que todavía yo creo que no hay recuperación de la pérdida del gobierno, y hay algunos elementos que también crispan más esta situación. Senador, pasando a otro tema, no otro tema distinto a lo que estamos tratando en general, sino que a lo que está sucediendo. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado inició el estudio del proyecto de reforma constitucional sobre el derecho de propiedad con relación a los retiros de fondos previsionales por la discusión que se produjo en estos días respecto a un posible retiro de un 10% a una propuesta de proyecto de los fondos de pensiones de los trabajadores. Han habido reacciones que realmente son dignas de analizar psicológicamente, la del senador Alamán, que dijo que por qué tendría que estar devolviéndole, prestándole plata a gente que no la necesita, o otro que dijo que los fondos eran había que pensar porque los fondos no se podían estar entregando así a diestra y siniestra. Y bueno, han habido una cantidad de reacciones que son impresionantes. Yo recordaba al comienzo de estos dichos de aquellos administradores que cuentan todos los días los dineros de ajeno y que al final de cuentas terminan pensando que son de ellos. ¿Es eso lo que está sucediendo en nuestro país, senador? Bueno, por supuesto, y por eso que me llama la atención a mí, enlazándolo con lo que estamos conversando, cómo el gobierno no aplica o no le da los subsidios, los aportes, las ayudas a las personas, pero sí no escatima en fórmulas para ayudar a las grandes empresas. Porque a raíz de lo que usted está diciendo, se envió al Congreso, entró por el Senado, un proyecto de ley que modifica las leyes para cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. Y si usted empieza a analizar y lee el proyecto, porque esa es la otra, el gobierno, el ejecutivo, le pone discusión inmediata a cuánto proyecto quiere que le saquen rápido. Pero a veces no se alcanza ni a leer el proyecto. Quieren que en 72 horas pase por la Cámara de Diputados y el Senado. Y eso no es justo. Eso es un abuso del poder ejecutivo. Está abusando con las discusiones inmediatas. Porque este proyecto que le estoy diciendo, lo que dice, lo que está pretendiendo en una de sus partes, es que con los fondos de los trabajadores, de los pensionados, vayan al salvataje de las grandes empresas. ¿Y por qué no le permiten a ese pensionado usar un porcentaje momentáneamente en esta crisis? ¿Me entiende? Así es, Dave. Porque eso es lo que está aquí, está, digamos, dentro de este proyecto, que está relacionado con el acceso de las empresas al mercado financiero. Lo que aquí se está haciendo es que los fondos de la AFP, que tienen menos intereses para las grandes empresas, vayan al salvataje de estas grandes empresas. Pero eso nadie se lo ha explicado a la gente. Yo hace una semana, cuando supe de esto, lo estoy dando a conocer, pero uno no tiene la importancia de otros líderes de opinión, ni la misma prensa. Si esto es dramático, esto es muy grave para el pensionado. ¿No nos dijeron durante 40 años que los fondos eran de uno? ¿Que uno era el propietario de esta? Entonces, hace un mes o dos meses atrás, era pecado mortal hablar de esta de la AFP. Hoy día ya usted ve economistas que se están abriendo la discusión. Entonces, algo raro hay. Sí, efectivamente. Javiera Reyes. Y perdón. Ah, sí, adelante. ¿Por qué no quiere usar el Estado los créditos internacionales que hoy día están rango cero? ¿Por qué está usando, si es que los usa, los bonos soberanos, que mal era un activo que tiene el país? Por el spread, por los intereses que va a significar perder el riesgo a país. Porque la deuda externa de este país, el 80% es privada. Javiera. Sí. Bueno, saludarlo, un gusto poder conversar con usted durante el día de hoy. Yo quería preguntarle por esta provocación e injusticia que usted describe tiene el poder, en este caso el presidente, con el resto de los poderes, en particular el legislativo, donde usted es vicepresidente de una de las dos instancias que tiene del Senado. Esta vinculación a los proyectos que por sobre todo ayudan a las grandes empresas, digamos, como esta negativa constante a decirle a la gente de que no pueden tener más de 100 mil pesos mensuales por persona en un hogar para vivir en esta crisis, pero que al contrario impulsan distintos proyectos que son la verdad de las cosas hacia las grandes empresas. Entonces, veía que usted en general había dado algunas declaraciones de estar bien alerta del uso del tema de los fondos, que era lo que usted hablaba. Entonces, si nos pudiera explicar con un poco más de detalle esta agenda pro grandes empresarios que ha impulsado el gobierno en este tiempo de crisis. Eso le quería preguntar. Mire, esto recién está en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, y por eso yo le decía que este es un abuso, porque a veces no se alcanza ni a leer el proyecto completo y a madurar. Yo no soy economista, pero me interesa por lo menos saber lo que voy a votar, y me haré asesorar lo que no entienda. ¿Ah? Y cuando uno empieza a desmenuzar esto, se empieza a dar cuenta, primero, que la deuda privada es 5 veces mayor que la deuda del Estado, la deuda pública, digamos. Y empieza a entender por qué no se toman ciertas medidas. Porque evidentemente, si usted empieza a pedir crédito externo, qué sé yo, el interés que le van a cobrar posteriormente a los créditos para esta empresa va a subir. Entonces, indirectamente está protegiendo a esa empresa. En segundo lugar, habla este proyecto que la emisión de títulos de deuda y riesgo, la eliminación de la clasificación de riesgo como un requisito fundamental para proceder a la inscripción de los bonos a ser emitidos. O sea, hoy día la deuda de estas AFP podrían ser compradas, perdón, las deudas de las grandes empresas podrían ser compradas por la AFP. ¿Y cuál es el interés? Ella no tiene ningún riesgo. ¿Y el riesgo que tienen los pensionados? Entonces, es bastante complejo el tema, y yo estoy haciendo la voz de alerta por lo que ustedes decían. Si no le dejan a los pensionados usar un porcentaje que puede ser como préstamo, qué sé yo, tampoco es un 20, 30, 50%, están hablando un 5, un 10. ¿Cuántos son los fondos que hoy día promedio que tienen los pensionados? Si promedio no, tengo entendido que no alcanzan, no suman más allá de 10 millones de pesos. Entonces hay que tener bastante cuidado con los proyectos que nos envía el gobierno. Ya han mandado varios proyectos de este tipo así. Hugo Patricio. El proyecto de la FOGAPE. El FOGAPE 1. ¿A cuántas mines, a cuántas pequeñas empresas sirvió? Ínfimo porcentaje. Se hablaba de 1 millón de pequeñas empresas, medianas empresas. FOGAPE 2. Ninguna cosa tributaria le conviene hoy día a las pequeñas empresas. Si están todas paralizadas. Si queremos ir a la vena para ayudar a las empresas, ¿por qué no decimos las empresas que nos están facturando ya se les va a dar un subsidio por el arriendo. Se les va, qué sé yo, cosas, pero a la vena, no que la reforma tributaria y que el 50%, van a aumentar al 100% la depreciación, si eso ya lo tienen. Entonces hay mucho ruido y pocas nueces. Hay mucho bla bla. Mucho para exportación. Pero cuando se mete uno en los temas a fondo, se da cuenta que es pura música. Hugo. Yo creo, senador, que usted... Patricio. Patricio Palma. Está interesante la conversación, eso muestra. Patricio. Yo creo que es muy interesante lo que nos plantea el senador Quintero, porque está yendo al fondo de lo que es este modelo, del cual sus sustentadores no quieren modificar un ápice. Entonces todo es un juego de luces, de faramallas, pero siempre que no se toque el tema principal, que es el uso de los recursos del país. Y por eso que el problema de las AFP es tan importante, porque allí está concentrado gran parte del ahorro interno que puede producirse. Hay que pensar que son 600 millones de dólares al año los que ingresan al sistema AFP. Entonces, bueno, una parte solamente de eso va destinado a pagar pensiones y la mayoría se mantiene en este pozo que alimenta precisamente el sistema, como el senador lo ha dicho. Entonces, frente a este cuadro, senador, que usted ha planteado tan claramente... Perdón que lo interrumpa. ¿Usted se ha dado cuenta que durante tantos años hubo un personaje que fue uno de los autores de esto, que estaba callado, y hoy día cuando se quiere tocar, aparece inmediatamente el gurú? Así es, exactamente. Entonces la pregunta mía, senador, es a partir de esta situación que usted describe tan claramente, ¿qué papel cumple la organización social? Porque estamos viendo esto a nivel de la superestructura política, está claro en el Senado la discusión que existe, las tendencias que hay, pero ¿qué pasa a nivel de la organización social? Tal vez la base de cualquier proceso unitario de oposición. En su propia región hay movimientos sociales muy interesantes, que sería bueno que usted nos contara para mostrar que realmente algo pasa en nuestro país más allá de esta discusión superestructural. Mire, con el desprestigio que tienen todas las instituciones de este país, empezando por la política y los políticos, todo... los cambios que se puedan lograr en base nada más que a la presión social. Si no hay movilización social, es muy difícil lograr un cambio. Y esto queda demostrado en todos los niveles. Se aprobó, estaba promulgada la ley de la rebaja del 50% para los adultos mayores que se inició el 1 de julio. 10 días antes le llegan a los dirigentes microcruceros acá de la región de Los Lagos, de Puerto Montt, un comunicado diciéndole que no había recursos para pagarle el subsidio. Se movilizaron 2 días, se arregló el problema. Los pescadores artesanales de la provincia de Chiloé, sobre todo la zona de Quillón, tenían problemas con la extracción del erizo, porque van a extraerlo a la 11ª región, y después de 20 años, primera vez que no llegan a acuerdo con las zonas contiguas. Movilización, pum, aparecieron 700 toneladas extra. ¿Eso qué me está indicando? Que aquí se entiende en base a movilización. Desgraciadamente, la falta de unidad de la oposición no hace que los cambios los logremos más rápidamente. Quiero que lo estamos logrando. Todo lo que ha sucedido en apoyo a las personas en esta pandemia ha surgido por la exigencia del Congreso. Por la exigencia del Congreso. Si aquí el gobierno, si no se hubiese dicho nada desde un comienzo, que es insuficiente, de todo, del tema que usted me diga, todos los temas han sido modificados, todos los proyectos modificados y mejorados. No se ha logrado el 100% de lo que se quería, pero por lo menos un 80%. Hablo del IFE. Nosotros queríamos más, 400 y tanto. Llegamos a los 400, pero no a los 65. algo avanzamos. Si hubiese mayor unidad en la oposición, más rápido lograríamos los, digamos, darle vuelta estos proyectos al gobierno. De domingo a domingo, sin restricción, conversando con el, por la red de emisoras Nuevo Mundo, conversando con el vicepresidente del Senado, senador Abinader Quinteros. Hugo. Sí, senador, yo le quería preguntar, un poco yendo en la perspectiva, hablemos hipotéticamente, bueno, y ojalá sea así, en un par de meses, esto de la pandemia puede bajar, empezar a levantarse las cuarentenas, lo que se ha hablado de la pospandemia. ¿Usted ve que se están acumulando problemas económicos y sociales que nos van a poner en una situación muy difícil en el escenario, en el periodo pospandemia? Si el gobierno no toma las medidas pertinentes, evidentemente que vamos a tener problemas, y problemas graves. ¿Hemos solucionado algún problema del estallido social? Ninguno. ¿Cómo va a quedar la economía? ¿Cómo va a quedar las relaciones acá de las personas cuando usted va a tener cerca de 2 millones de personas cesantes? O sea, estamos volviendo al PEM y al POG. ¿De qué estamos hablando? Entonces, evidentemente, acá el Estado tiene que hacer un tremendo esfuerzo, y de una vez por todas hay que reconocer el papel del Estado en este país. Si las economías a nivel mundial, lo mismo que la salud, no va a ser la misma que antes de esta pandemia. El Estado tiene que tomar la batuta. El comercio internacional no va a ser el mismo que estábamos acostumbrados. Vamos a tener que volver a pensar en que el Estado tiene que también ayudar a producir. Si nosotros en este país no producimos nada hoy día. Yo hablaba con los pequeños agricultores hace un par de días atrás y conversábamos de cuando ellos, cuando aquí teníamos, producíamos azúcar, cuando se bonificaba para la siembra de remolacha, pero se estaba bonificando la siembra de remolacha para aprovechar también ese abono para al año siguiente sembrar trigo. Hoy día no vemos nada de esto, nada. Entonces la economía yo creo que también va a sufrir un cambio, y espero que sea así, para mejor de nuestro país. Se nos acaba el tiempo. Patricio, ¿tienes alguna pregunta? Yo creo que ha sido muy claro el senador en plantearnos la gran pregunta que debe responderse, y sobre esto tal vez mi última consulta, senador. Creo que su visión apunta a la necesidad de generar formas de unidad en la oposición que permitan pensar en cambios de fondo en nuestro país. ¿Qué pasos ve usted que son necesarios de realizar por la dirigencia política de la oposición para avanzar en ese sentido? Mire, yo creo absolutamente en la unidad. Yo creo que sin unidad de la centroizquierda vamos a seguir haciendo sufrir a la gente. Pero para que exista unidad, tiene que haber un proyecto común de país. Hoy día la gente quiere expresar, o sea, perdón, quiere escuchar, quiere saber a qué lo estamos invitando. Pero yo no puedo invitar a la gente solamente por 4 años porque no se alcanza a desarrollar un proyecto de verdad de país. Está demostrado, es imposible. Entonces la gente tiene que entender que es un proyecto de país a 8-12 años plazo, pero que ahí hay que ir cumpliendo y quemando etapas, y todos debemos de saber a lo que estamos apostando. Yo creo que la inteligencia de los líderes de los partidos tiene que darse para que esta unidad surja más temprano que tarde. Gracias, senador. Javiera, ¿tiene alguna pregunta o... Sí, solo quería profundizar un poco más porque, claro, el senador, usted decía que igual la oposición había logrado, digamos, llegar a ciertos equilibrios o avanzar, digamos, un poco en esta idea que si bien se buscaba un salario de 400.000, el ingreso familiar de emergencia terminó como terminó, pero... No, como a mí lo que me llama la atención es que una cosa es que, claro, como que efectivamente la oposición pueda avanzar en ciertos elementos o aspectos, pero otra cosa distinta es que en realidad todos los proyectos de ley, incluso aquellos que profundizan el modelo actual, han sido aprobados por ambas cámaras. Entonces, una cosa es que sin tener mayoría puedan llegar a otro acuerdo, pero otra cosa es que también aprueben proyectos que son justamente los que la ciudadanía ha salido a exigir, que no son los que buscamos, digamos. Yo me hago parte al menos de esa mayoría. Entonces, o sea, esa es la pregunta. Yo le encuentro toda la razón. De lo que me está planteando. Pero, claro, uno dice, ¿para qué lo aprueban si están disconformes, no es cierto? Pero cuando usted va al barrio y le dice, oiga, ¿pero cómo se te ocurre si esas 50 lucas me hacen falta? Si es el drama, más allá del IFE, le estoy preguntando por todos como por una generalidad mayor de proyectos. Bueno, y por eso que son, por los proyectos, por ejemplo, que son declarados inconstitucionales, se presentan por la inacción del gobierno. Yo presenté personalmente un proyecto sobre la ISAPRE, para congelar los planes de la ISAPRE durante la pandemia. No, es inconstitucional. ¿Pero a qué le afecta al Estado? Dije. Nada, el presidente de la República llegó con los dueños de la ISAPRE a un acuerdo de palabra. Si no estamos en un país bananero, perdónenme la expresión, estamos en un país serio, nos creemos serios, entonces hagamos las cosas legalmente. El asunto de digamos, el proyecto de ley de los servicios básicos, todavía estamos esperando. Hace con más de 15 días que está aprobado por las dos cámaras para congelar, para que nadie le corte la luz. Entonces aquí hay un hiperpresidencialismo abusivo de las prerrogativas. Senador Radinaldo Quintero, queremos agradecerle la gentileza que ha tenido de estar con nosotros esta mañana de domingo a domingo sin restricción de Radio Nuevo Mundo, de su red de emisora además, y que estamos en todas nuestras plataformas, Facebook Live, todas las plataformas que existen ahí estamos transmitiendo. Le agradecemos una vez más. Por el contrario, muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme. Y mucho éxito en su programa. Gracias, senador. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Sí, dígame. Oye, ¿puedo quitarte un minuto para leer los saludos que han ido llegando? Muy bien. Es que está el senador para que lo escuche también. Que lo escuche. Bueno, desde lo internacional ya nos han llegado de Suecia, de Australia, de la comarca, de Suecia, de varias ciudades, de regiones, de Concepción, Rengo, Quillota, Santa Juana, San Fernando, Iquique, Lota, Coyhaique, Coronel, de Ancud, donde preguntan a raíz de el hospital, desde la región metropolitana, desde Meli, de Quilicura, desde la Florida, de San Bernardo, desde Lo Espejo, donde llegaron desde la organización Lo Espejo Surge, y de la olla común que están preparando en el Club Deportivo Clara Estrella, que también están acompañando el programa desde Maipú y desde Buin. Y también, que me pareció interesante, llegó un agradecimiento a la radio desde San Fernando por la denuncia que realizaron por el atropello del pueblo de Chile, expresado en el Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios AUCA de San Fernando. Y también llegan saludos y dicen que están muy alerta desde San Antonio por las medidas de rebaño y los abusos sanitarios que estarían ocurriendo en aquel sector. Bien. Ay, saludos, senador. Nos están escuchando de muchos lados. Y por supuesto, le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros hasta el final, desde el comienzo hasta el final de esta primera parte de Domingo a Domingo sin restricción. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Patricio, ¿algún resumen? Hugo, ¿algún resumen? No, yo creo que esta entrevista muestra claramente la situación de enfrentamiento que existe entre un régimen hiperpresidencial como el que nos ha descrito el senador y las necesidades de una ampliación democrática que se exprese en un parlamento representativo y participativo. Tal vez el gran tema que surge de aquí es que este conflicto se va a dirimir solamente cuando seamos capaces de promulgar una nueva constitución. Venimos hablando de este problema hace mucho tiempo, pero la respuesta está